¿Quién puede decir cómo quedé asustada ante tal anuncio? Me sentí helar la sangre, erizar los cabellos, y mi imaginación quedó llena de negros espectros que parecía que me querían devorar viva. Me parecía que el Señor, antes de ponerme en este estado doloroso, daba libertad a todo lo que debía sufrir, y me veía rodeada por todo eso. Entonces me dirigí a él y le dije, Señor, ten piedad de mí. Ah, no me dejes sola y abandonada. Veo que es tanta la rabia de los demonios que no dejarán de mí ni siquiera el polvo. ¿Cómo podré resistirles? Para ti es bien conocida mi miseria y cuán mala soy. Por eso, dame nueva gracia para no ofenderte. Señor mío, la pena que más desgarra mi alma es ver que también tú debes dejarme. Ah, ¿a quién podré decir alguna palabra y quién me debe enseñar? Pero sea hecha siempre tu voluntad, bendigo tu santo querer. Y él benignamente continuó diciéndome,